Marcelo. ¿Cómo te va? Buenos días, un gusto saludarte. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días, Pato. ¿Cómo te va? Bien. Ayer estuvieron en la legislatura pidiendo un pronunciamiento de la legislatura sobre el tema Santiago Maldonado, ¿no? Sí, exactamente. En realidad hicimos dos presentaciones el día de ayer sobre dos situaciones que, obviamente, de manera conjunta con los compañeros de CETERA en todo el país y los compañeros de la CTA estamos realizando. Una tiene que ver, como vos bien dijiste, con la necesidad de instalar en cada legislatura de cada provincia, en cada lugar que tiene representatividad del pueblo, la expresión sobre la situación de Santiago Maldonado, la aparición con vida de Santiago Maldonado, en lo que nosotros hemos denominado no una desaparición, sino un secuestro forzoso con intervención de la gendarmería, y en donde entendemos que debe haber una expresión. Sabíamos que había algunos bloques legislativos, algunos legisladores que ya habían planteado esta situación, pero como organización sindical y en el marco justamente de una actividad que estaban haciendo los compañeros de la CETERA con algunos secretarios generales en la provincia de Chubut, entendíamos que nosotros teníamos que acompañar con una presentación en la legislatura para solicitar un proyecto de comunicación en ese sentido. Digo, en principio hubo una comunicación con el vicegobernador. Se encontraba en reunión de gabinete provincial y por ende, bueno, hicimos la presentación por escrito y esperamos, obviamente, la respuesta de la legislatura en ese sentido. Bueno, la exigencia, o sea, el planteo es, como lo hizo, por ejemplo, el deliberante de ayer de Bariloche, la aparición con vida de Santiago Maldonado, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros estamos planteando la aparición con vida, tenemos todavía la esperanza de que esto sea así. Digo, siempre que se producen ese tipo de situaciones, uno tiene la esperanza de que aparezcan con vida los militantes que siguen realizando la protesta social, siguen manifestándose, en este caso, en defensa, bueno, de las tierras y de los derechos de los compañeros mapuches en la región sur, como lo estaba haciendo Santiago Maldonado. Nos parece que en esto el Estado no puede estar, el Estado como Estado, ¿no? Como parte de la democracia no puede estar ausente en una situación tan importante y trascendente como es para toda la sociedad argentina, que es este secuestro, porque insistimos, no estamos hablando de que Santiago Maldonado se perdió. Hubo una represión, una fuertísima represión, que fue con una decisión política tomada con la intervención de la gendarmería, y a partir de allí, bueno, se produce esa desaparición de física del compañero Santiago Maldonado. Por eso estamos planteando la aparición con vida, por eso estamos planteando también que se exija, digamos, el juicio y que aparezcan los responsables directos de esta situación. Porque nos parece que desde el presidente de la Nación, la ministra de Seguridad, con las medidas que ha tomado sobre, digamos, la represión a la protesta social, dan lugar y legitiman este tipo de situaciones que dieron lugar a la desaparición de Santiago Maldonado. La segunda presentación fue sobre el tema de la reforma previsional que quiere imponer el gobierno, ¿no? Sí, exactamente. Es un trabajo que venimos realizando también en conjunto con los compañeros de CETERA. Se está realizando una juntada de firmas en todo el país. Estamos preocupados por un anteproyecto que intenta imponer el Ejecutivo Nacional, donde no solamente estamos hablando de la modificación o la extensión de la edad jubilatoria, sino, mucho peor aún, estamos hablando de una posibilidad nuevamente de rediscutir el sistema previsional jubilatorio para todos los trabajadores estatales. Volvemos a reeditar aquella vieja discusión de la década del 90, en donde defendíamos y seguimos defendiendo, por lo menos en nuestro sector, fuertemente el sistema solidario de reparto, un sistema que ha permitido que millones de jubilados en el país puedan tener su beneficio. Muchos compañeros en educación han podido jubilarse y tener en ese sentido un beneficio más que importante. Y seguimos defendiendo fuertemente nuestro sistema solidario, que inclusive ha permitido muchos otros proyectos y planes sociales que han beneficiado no solamente a los jubilados, sino también a muchos activos. Uh-huh. Entonces nos parece que hoy se define o se discute una cuestión política más que una cuestión jubilatoria, y ese es el debate que tenemos que instalar para que no nos suceda como en el 96, que a pesar de un plebiscito que decía que no había que transferir la caja de previsión social, por una decisión política se transfirió, y en la provincia nos quedamos sin nuestro sistema previsional autónomo. Bueno, estas son las discusiones de fondo que queremos instalar, y bueno, obviamente hemos planteado la necesidad de que los bloques legislativos se expresen en ese sentido. Está. Bien, Marcelo, ¿alguna actividad prevista para los próximos días de parte de la UNTED? Hace poco se reunieron en paritaria, Se viene septiembre. Septiembre es el mes en que había que revisar si la inflación superaba lo que Le otorgaron como aumento, ¿no? ¿Me equivoco o es así? No, es así. Mirá, justamente el día miércoles tuvimos una reunión por la situación de blanqueo de salario. Tenemos un planteo concreto sobre cómo se está produciendo el traspaso de las sumas que tenemos como no remunerativas en remunerativas, e intentamos que sean bonificables porque entendemos que el blanqueo tiene que ser en ese sentido. Uh-huh. Se está discutiendo esta situación particularmente. El día 12 de septiembre vamos a retomar puntualmente la discusión de salario. Bueno, ahí estaremos debatiendo, como vos bien decís, el índice inflacionario, y tendremos que plantear. Bueno, sabemos que la CTA, las dos CTA junto con la universidad trabajan sobre variables inflacionarias que vamos a tener muy en cuenta. Y bueno, va a ser todo un debate que seguramente se va a dar durante todo el mes de septiembre, paralelamente con otras serie de reuniones. Entre el lunes y martes vamos a estar reunidos con el gobierno también para trabajar la escuela secundaria rionegrina. Nos parece que es un tema también más que importante. Digo, recordemos, hay 57 escuelas dentro de una escuela secundaria que fue impuesta por el gobierno, pero entendemos que más allá de la decisión política hay que evaluar cómo se está instrumentando, cómo se está llevando adelante, cuáles son las falencias y cuáles son los aciertos que tiene esta escuela, porque si es una decisión política tomada, bueno, habrá que discutir en función de eso cómo está funcionando esta escuela secundaria. Así que son varios los temas que tenemos pendientes para la semana próxima.